Laura, acompañando la asunción de Marisa, un primer análisis de lo que fue justamente el encuentro y el discurso. Bueno, la verdad que es una emoción, es un día histórico. Hoy lo decía Marisa, de los 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, solamente 5, vamos a tener 5 intendentas mujeres. Bueno, hoy estamos acompañando a una de ellas, así que en este largo camino y derrotero de la lucha de las mujeres, en ese punto hoy es un gran día, es un día histórico. Y por supuesto, y desde ya, una emoción enorme, una responsabilidad enorme también la que asume Marisa en este contexto tan desgraciado que tiene nuestro país, producto de los 4 años de políticas neoliberales en cabeza de la nación y de la provincia, y la enorme, enormísima tarea y responsabilidad que van a tener todos nuestros intendentes de poner el cuerpo en el territorio y de acompañar la situación crítica que están atravesando las familias, y de por supuesto una enorme tarea de gestión para poder traer acá a Cañuelas, a este municipio, todas esas políticas de inclusión que van a desarrollar tanto Alberto Fernández y Cristina en la nación como Axel y Verónica en la provincia. ¿Sos funcionaria del gobierno Alberto Fernández, Secretaría de Inclusión Social, junto con Daniel Arroyo? Me imagino que para vos, más allá de la responsabilidad, es una alegría estar ocupando un lugar tan importante, ¿no? Es un orgullo, por un lado, haber sido convocada a ser parte del equipo de gobierno de Alberto y Cristina y estar bajo la conducción de Daniel Arroyo, y por supuesto, a la par, una enorme responsabilidad en este contexto, asumir esa responsabilidad. Desde ya vamos a poner todo, el cuerpo, las ideas, nuestra energía, para poder revertir y alcanzar en el territorio todas las políticas que hagan falta para, como decía recién, revertir la dolorosa situación que están viviendo nuestras familias. Para los vecinos de Cañuelas también será importante tu lugar en ese ministerio, para que puedan llegar mucho más fácil o más accesible muchas cosas aquí al distrito, ¿es la idea? Bueno, por supuesto, nosotros vamos a trabajar con todo. La responsabilidad es nacional, es de la Quiaca Ushuaia, es de este a oeste también. Así que, bueno, por supuesto que la provincia de Buenos Aires, en este contexto que describíamos recién, también recibió un fuerte golpe, y las familias de nuestra provincia la están pasando mal. Así que desde ya que vamos a trabajar muy codo a codo con todos, cada uno de los intendentes, y bueno, y desde ya con Marisa, por el entrañable cariño y proximidad que tenemos.